el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a todos nuestros amigos que nos escucháis en Radio Indes, en iVoox, iTunes, Spotify y ahora los que nos veis también en YouTube. Un saludo para nuestros seguidores en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y no olvidad nuestra página web, www.aamagallanes.es. Hoy, 12 de octubre de 2021, nuestro sexto programa de la temporada 23 del curso 2021-2022. Un saludo desde Jerez de la Frontera, desde que os habla Agustín Almorín, junto a mis compañeros, como de costumbre, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco. Lito, ¿qué tal? Aquí estamos, como todos los martes, en Un Punto Azul. Muy bien. Hoy vuelve sección, cuaderno de bitácora, espero. Sí, sí, nos vamos, si entra, un viajito más por el espacio, con la USS Magallanes. Pues muy bien, estupendo. También está nuestro presidente Joaquín Barroso. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí andamos, como todos los martes también. Ahora comentaremos que esta semana tenemos, una plantada de telescopios para ver la Luna. Ahora nos contará o ya lo comentamos. También está con nosotros Rafael. Rafa Caro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Agustín. Pues nada, por los pelos he llegado, porque vengo de tierras extremeñas, he disfrutado allí del cielo que tienen, metido en un pueblo, pero da envidia ver los cielos que tienen y cómo lo cuidan allí en los pueblecitos. Así que, por los pelos he llegado. Bueno, están con nosotros de público habitual, aunque Rafa hoy no trae sección, también viene de público, pues Jesús Moya, Jesús Romero, David, bienvenidos los tres, gracias por estar aquí siempre con nosotros. Uh-huh. Gracias a ustedes. Hola. Muy bien. Y hoy tenemos con nosotros, no a unos invitados, sino a dos compañeros más que se han unido hoy con nosotros, que están por aquí, que son Andrés Jovacho y nuestra amiga Lupe, Guadalupe Fernández. ¿Qué tal, Andrés y Lupe? Hola. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Nada, gracias a vosotros por venir por aquí, que ahora hablaremos con vosotros de estas fantásticas fotografías que o bien publicáis en revistas o ganáis premios por todas partes. Así que ahora estaremos un ratito con vosotros. Suerte. Vamos a mandar también un saludo a Marichu, que no se encuentra por aquí por Jerez con nosotros. Está, creo que en Madrid. Ahora nos dirá Marichu si consigue abrir el micro. Porque la enviamos de enviada especial al Congreso de Astronomía a La Coruña y no sabemos, ahora también nos contará dentro de un ratito qué ha estado haciendo por allí. Hola. Bienvenido Manuel, también, que se acaba de conectar aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues vamos a continuar, como siempre, dando unas breves noticias antes de hablar con nuestros compañeros Andrés y Lupe, porque siempre nos gusta, comentar cosas interesantes que ocurren. Entre ellas, por ejemplo, que hoy vuelve Orbitalaika, que somos fieles seguidores. Hoy es el primer capítulo de esta nueva temporada. Y lo han cambiado a los martes. Parece que les gusta coincidir con nosotros, pero como es un poquito más tarde, pues podremos verlo y creo que es un programa interesante y que debemos de dar cobertura para que podamos seguirlo. Y que en cuanto a noticia local, tenemos una noticia muy importante y es que ya estamos comenzando a preparar la cuarta Feria Provincial de Astronomía y Astronáutica. como sabéis, es una feria provincial en Cádiz que organiza el CIE, la Ciudad de las Estrellas, y esta vez también Optimus Educación, y que lo van a realizar en el Complejo Internacional de Robótica Educativa y del Espacio CREE, en Costa Ballena. Y bueno, es una oportunidad para que tanto agrupaciones como todos los interesados a la astronomía pues nos reunamos en la provincia de Cádiz, aunque en realidad, bueno, pues colaboran y vienen de Granada, de Sevilla, incluso de Canarias, a realizar actividades y también pues a disfrutar de ellas. Hay que decir que las tres anteriores ediciones fueron en Chiclana, dos de ellas en el Mar de Posibilidades y la tercera en Tecnotour, y bueno, concentraron a casi 2.000 personas, más de 2.000 personas entre las personas que asisten a estos eventos, a este evento. Así que enhorabuena, Virginia, que la tendremos aquí cuando sepamos un poquito más. Parece ser que la fecha prevista puede ser para febrero del año que viene, claro, de 2022. Y bueno, cuando esté el tema más perfilado, la invitaremos para que nos cuente pues todo lo que quiera. No obstante, podéis consultarlo, estar atento a este tema en la página web de CIE, la nueva página web, www.espaciocie.com, con I latina. Así que bienvenida a la feria. Ya lo que sí hemos comenzado es a tener un grupo de WhatsApp para todos los que colaboramos en la feria, pues podernos ir organizando y colaborar. Entre ellos, bueno, la agrupación está metida, creo que están dados de alta ya Lito, no sé si alguno de los compañeros míos que están aquí también. Y bueno, pues es un placer colaborar con la Ciudad de las Estrellas. Y por último, una cosa que también quería decir, o penúltimo, que nuestros amigos de Astromare se nos han adelantado y empiezan ya su curso de iniciación a la astronomía. Lo hacen por Google Meet y es gratuito naturalmente a partir del 20 de octubre. Así que conectaros a su página web, astromare.es, y os podéis apuntar. Así que, bueno, pues encantado. Una última noticia, que bueno, está aquí nuestro presidente. Nos vamos este sábado, el día 16, a la Luna. Vamos a hacer plantada de telescopio y, Joaquín, supongo que plantaremos allí todas nuestras armas para que la ciudadanía en general en Jerez, bueno, nos podamos unir a la NASA y celebrar el Día Internacional de la Luna. Hombre, Agustín, todas nuestras armas no. Sabe que siempre hay que reservarse alguna, por si acaso. Pero bueno, sí, intentaremos llevar de las mejores galas para poner los telescopios en la Alameda Vieja el próximo sábado, día 16, a partir de las 9 de la noche, y enfocarlos a la Luna para que todo el que quiera disfrutar un rato viendo la Luna, pues que se pase por allí y gustosamente pues podrán mirar por nuestros telescopios. Pues estupendo, pero no solo nosotros como agrupación que hacemos este acto, también sé que Andrés, que aunque es de nuestra agrupación, y Lupe también, tienen su propio grupo FILAE en el instituto en que Andrés trabaja y también Javi, y bueno, también vais a organizar alguna actividad para el Día de la Luna, tengo sí, entendido. Claro, es que además era inexcusable porque es que este año tenemos la asignatura de astronomía, entonces estábamos obligados a hacerlo, ¿no? Queríamos hacer una observación y qué mejor día que este. Entonces nosotros también lo hemos organizado y vamos, está pensado para los alumnos del instituto y para los familiares y para acompañantes. Y nada, llevaremos telescopios, el de Javi, el mío, y disfrutaremos a ver si el tiempo lo permite. Y Júpiter y Saturno, que se ven muy bien ahora también. Yo creo que se va a pasar. Si está bien el tiempo, se pasará una buena. Venus si lo hacemos tempranito. Sí, bueno, Venus también. Sí, sí. Nosotros hemos quedado a las 8:30. De 8:30 sobre las 10 por ahí supongo que acabaremos. Se están inscribiendo algunos alumnos, algunos profesores, en fin, a ver cómo sale la cosa. En el patio, ¿no? En el patio de... Sí, en el patio, ¿no? Bueno, el allí instituto en el patio. Es el Caballero Bonal, que no sé si lo hemos dicho. Sí, y es Caballero Bonal. Y lo organizamos nosotros, pero bueno, que en realidad es el centro es el que por de aquello y por las normas y todas las cosas. ¿Y cómo va esa asignatura de astronomía? Bueno, va bien. Pero, sí, hay de todo, pero bueno, la mayoría de la alumna que se ha apuntado parece que le gusta. Estamos aprendiendo sobre coordenadas, están haciendo actividades que sean un poquito más lúdicas. Está pensado más bien en forma de taller, no de una cosa muy teórica. Entonces, que sea algo práctico para ellos y que, hombre, les motive, ¿no? Que no sea un texto, sino que les guste. Y de momento, pues, ya, por ejemplo, les he mandado trabajo de fin de trimestre y de hacer dioramas de planetas, una idea que busca por ahí, cosas que sean también manuales y también de investigación. Y ya cuando avancemos un poquito más, quiero utilizar los telescopios robóticos que el Instituto de Astrofísica de Canarias si los centros se inscriben, te permiten utilizar tiempo de observación para hacer la fotografía que quieras y también utilizar imágenes suyas para, no sé, hacer la investigación que podemos hacer. Me gustaría ir por ahí también. Muy bien, pues estupendo. Bueno, pues aparte de esta actividad tan estupenda que vamos a organizar el día 16, hoy te hemos traído, bueno, también porque tu trabajo a veces no te lo permite, pero hoy que es fiesta, pues hemos podido contar contigo y hablar de nuestros seguidores en YouTube. Estarán viendo la foto ahora mismo de fondo que vemos Andrés, pero bueno, ahora podrás compartir la foto y explicarnos esta fantástica foto que tienes detrás tuya y el pedazo de premio que te ha tocado en Calar Alto. Bueno, te ha tocado, ¿no?, que te has merecido, porque vaya pedazo de foto. Cuéntanos cómo la has hecho, con qué compañeros estabas, porque seguro que alguno de aquí sí es que estaba. Bueno, yo. Lupe estaba. Yo estaba, como siempre. Ahora se va y viene, pero normalmente está conmigo. No sé normalmente está. Se desaparece. Hoy está. Bueno, va a quedar gracioso para los que no sigan. Porque... Como desaparece, aparece Lupe. Como un divo. Como un divo en esa... fantástica fotografía de... Bueno, cuéntanos. Bueno, pues la fotografía, yo creo que estaba con nosotros Rafael, ¿no? Fuimos a... Está echándonos ya el tambor, que es nuestro observadero de verano, porque tenemos, dependiendo de la fecha, vamos a un sitio o a otro. Y es la Sierra de Cádiz, ¿no? Pues está entre Villalobos y Alcalá, y es un sitio que nos gusta mucho. Villalobos y Grazalema. Y es un sitio que nos gusta mucho porque es un sitio muy tranquilo. Y bueno, estaba estrenando yo una cámara monocromo nueva que tengo, pero está hecha con filtros de banda estrecha. Y bueno, estuve buscando objetos a ver qué podía fotografiar, como mi telescopio, el que estoy usando últimamente, como el de Lupe, es un telescopio que tiene una focal cortita, es el Takahashi FSQ85. Estaba buscando algún campo que es grande, ¿no? Y bueno, pues... encontré fotos y eso, y digo, mira, pues esta es interesante. Y luego me di cuenta que tiene hasta una nova. Entonces fue algo que yo creo que tiene ese elemento ahí especial, que no sé si el jurado la valorará o eso, ¿no? Me imagino que también la valorará. Y claro, le puse como título, le puse Nova y Nubes en Casiopea. Y la voy a enseñar para que claro, se vea y comente un poquito. Si en YouTube, pues puedan disfrutar de la foto, no solo en el fondo con los ojos delante, sino podemos compartirla y nos cuenta pues el contenido de la foto, porque la mayoría nos escucha por el programa de radio y qué es lo que se ve en la foto, e incluso los colores y lo que nos quiera contar. Así que... Vale, voy a ver, la voy a compartir. Pues en la foto pues se ven varias nebulosas de... Sobre todo, vamos, son nebulosas de emisión, y como ya mucha gente sabrá lo de qué consiste la banda estrecha, pues si no lo sabes, lo comento un poquito. Se utilizan tres filtros, que son hidrógeno alfa, azufre 2 y oxígeno 3, que luego, utilizando la paleta de colores adecuados, pues salen unos colores u otros. Y bueno, pues a mí la paleta que más me gusta es la que se llama paleta Hubble, que se le asigna al azufre el color rojo, el verde al hidrógeno y el azul al oxígeno. Y luego con el procesado, pues el verde desaparece y lo que queda prácticamente es el hidrógeno que lo baña todo, y bueno, el oxígeno en las zonas más azules y el azufre, ¿no? Entonces se ve ahí los colores estos, que no son colores reales, pero más o menos nos da una idea de un poco la composición de la nube. Y bueno, hay muchos objetos aquí interesantes, porque abarca bastante campo. Y bueno, el más llamativo es... Esto no lo puedo aumentar yo. Uy, perdón. Sí, puedes usar si quieres. Si tienes posibilidad de señalar, puedes señalar y pintar. Es que quería aumentarlo, pero se ha salido. Bueno, dale otra vez a compartir. Y bueno, estamos viendo una foto espectacular. Vale. Esta es la parte, digamos, más llamativa de la foto, que es la nebulosa de la burbuja, muy famosa, muy fotografiada. Y... Andrés, ahora mismo no se está viendo, no sé si... ¿Ya sí? Tienes que marcar la pantalla de nuevo, salir y volver a entrar quizás. Pero bueno, vale. Porque ha salido la pantalla en negro, no sé si listo. Vale, es que... A lo mejor es el visor que estoy utilizando que no es compatible con el zoom. Con el zoom. Como la he querido aumentar, a lo mejor se por eso. ¿Ahora sí se ve? Ahora se ve. Ahora. Y ahora se ve más, bueno, o menos, y vosotros en pequeñito. Lo que pasa es que tú quieres aumentar una parte, claro. Sí, y eso a lo mejor lo que no funciona. Entonces da igual. Bueno, en esta zona de aquí, señalándolo, sí se ve un cursor, ¿no? Sí, sí se ve. Pues esa es la nebulosa de la burbuja, que es muy famosa. Es un objeto que es muy fotografiado por los astrónomos aficionados, porque es muy curiosa, ya que tiene una forma de burbuja, ¿no? Pero hay muchísimos más objetos. Aquí hay una zona bastante grande de hidrógeno alfa. Aquí en esta zona de la derecha, yo he encontrado que le llaman la pinza de la langosta, pero creo que me dijo también el calamar, o sea que hay para todo. Y aquí hay un cúmulo abierto de estrellas, que es el M52. Y por aquí hay otro cúmulito de estrellas. Hay más nebulosas por aquí, una NGC, no me acuerdo el nombre, etc. Pero yo creo que el encuadre es bonito y todo eso, pero hay una cosa que tiene que hacer especial esta fotografía, que es esta nova de aquí, ¿vale? Esta nova que fue descubierta en marzo por un astrónomo aficionado. Y bueno, pues yo gasté toda la zona junto con esa nova. Yo creo que es la segunda vez que participo en el concurso. Y esta vez solo mandé esta fotografía. No he mandado otra. Me gustó mucho yo estoy aprendiendo a procesar, vamos. Llevo tiempo, pero en verdad uno no deja de procesar, de aprender el procesado. Y entonces, bueno, pues esta, yo he tenido suerte que me ha salido... Pues con unos colores que me han gustado mucho, con bastante detalle, y decidí solo enviar esta, y pensé que podía ser la ganadora, y bueno, ya acerté. La verdad es que me ha gustado mucho. Y nada más, el premio es una estancia, poder observar durante 3 días o 3 noches en el Observatorio de Canal Alto con uno de los telescopios que se puede utilizar en visual, que eso va a ser, yo creo que muy interesante, porque utilizar en visual un telescopio de 1,23 metros tiene que ser alucinante. Impresionante, además, pues, y sí. Lo que tendrían que dejarte hacer fotografía también. Pues yo tengo más ilusión por ver en visual que en fotografía, porque fotografía, sí, pues fotografía yo he ido a otro observatorio y bueno, tú ves la pantalla, pero estás viendo una pantalla al final, pero en visual. Eso nunca lo he vivido, y yo creo que eso tiene que ser bestial. Es decir, es que vas a ver, por ejemplo, vamos, según lo que yo he leído por ahí, eso, la gente que lo ha utilizado, es que vas a ver M51, por ejemplo, con tus ojos, y no la manchita, sino es que la ves en la estructura, y eso yo nunca lo he experimentado. Bueno, para los que estamos acostumbrados a otro tipo de tamaño, efectivamente, lo que llamamos manchita es lo que cualquiera no aficionado, cuando mira por un telescopio, le desilusiona, ¿no? Cuando mira y ve, uy, esto es lo que se ve por el telescopio. Bueno, pues eso es lo que nos gusta a los astrónomos aficionados. Ahora, si tenemos oportunidad de verlo por ese pedazo de monstruo. Son 10 metros de focal. 10 metros. Es que es un telar. Yo... Y nada, pues los premios estos, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos, los aficionados a la astrofotografía, creo que nadie hace esto por los premios, sino que, bueno, nos gusta mucho este campo de la fotografía, otro campo también, pero bueno, este es el que más me gusta a mí. Y lo que sí es que, bueno, pues te llena un poquito, ¿no? De orgullo decir, bueno, estás valorando un poco el trabajo, porque este campo es algo muy elitista, hay muy poca gente que se dedica a esto, muy poca gente que entiende, se valora poco el trabajo que tiene, porque siempre decimos, es que hay que pasar muchas noches, a mí eso no me importa mucho, me gusta además, me gusta ir al campo y estar y pasar frío, y sí, y el cacharreo, todo eso me gusta. Este, por ejemplo, está realizado durante 2 noches. 2 noches de 2 meses diferentes, ¿vale? Y bueno, hay fotos que incluso más tiempo, pero lo que tiene más trabajo para mí en este tipo en esta clase de fotografía es la puesta a punto de los equipos. Eso para a mí, vamos, yo llevo pruebas y pruebas en mi casa, intentando que todo vaya bien, la óptica ajustarla para que la foto luego salga totalmente perfecta, las estrellas y todo. Y eso es una de las cosas que yo creo que la gente no sabe y que a lo mejor otro campo de la fotografía no tiene, ¿no? Tienen otras cosas. Esta es una foto magnífica para nuestro calendario, André. No sé qué foto Sí, vas sí. a proponer, pero tendrás que mandar esta como mínimo. Claro, esta la pondré. Claro, tiene que estar, digo yo, ¿no? Hombre, esta tiene que estar sí o sí en el calendario de Bueno, Magallanes. porque ya no sabemos si voy a ganar alguna. Con las fotos Yo he mandado tres fotos y no me han premiado ni una. Al Así que concurso no. también de calar alto, ¿no? Sí. Pero Dos de vamos. cielo profundo, porque solo puedes mandar dos por categoría. Pero nada. Pero el año pasado le dieron la primera mención de honor a ella. Hombre, claro que sí. Eso sí. Y Que fue bueno, yo. con ¿cuál fue? Con la Crescent, la media luna y Ah, SAC. sí. Un Fue un campo campo grande genial, de la sí. zona de SAS. Sí. Bueno, y además ahora en la revista del mes de astronomía de octubre, pues han vuelto a publicar otra pedazo de foto, que no sé si la tenéis por ahí, si no la tengo yo por aquí. Sí. Una foto ¿Qué también tal? ¿Se preciosa. ve? Oh, esa también Oh. es merecedora de premio seguro en La donde la trompa presente. de elefante, ¿no? Sí, la trompa de Man, elefante en banda man, estrecha. magnífica, vamos. En una nebulosa de emisión, Cuéntanos pero la de he esta hecho foto. Dime. Cuéntanos de esta foto. ¿Cómo ha salido? ¿Dónde ha estado? ¿Quiénes son tus acompañantes? Aunque solo hayan sido para estorbar allí. No, bueno, creo que solo ha estado Andrés esta vez, Esta vez solo. porque la hemos hecho en el gastor donde está hecha esta foto. Y nada, está hecha en banda estrecha con la paleta Hubble, como ha explicado Andrés antes. ¿Y qué más? Se encuentra en la constelación de Cefeo, la hice en el verano del 2019 y esta no la envié yo al concurso de Calar Alto porque las fotos que envía tienen que cumplir unos requisitos y tienen que estar dentro de un periodo de tiempo hecha y eran desde enero del 2020, creo, hasta septiembre del 21, que ha sido cuando terminó el plazo de enviar fotos. Y esta, como es del 19, no la pude mandar, ¿no? ¿Y qué más quieres que te diga? Bueno, una Nada, la foto que mandé tengo. en agosto, la mandé a la revista Astronomía y la han publicado ahora en octubre. Una sorpresa. Una foto estupenda y la verdad es que tenéis una mano con la astrofotografía, que es otra foto que propongo para el calendario, que no sé si la han mandado ya, pero yo creo que es espectacular y este tipo de fotos. Bueno, pues hay que publicitarlas en todas partes, no solo en las revistas. Rafa, tú que has estado con ellos muchas veces y en una de ellas has estado, cuéntanos, ¿cuál es tu visión? Bueno, mi visión, vamos, para mí es un privilegio ir con ellos porque aprendo muchísimo. Una vez que están puestos los equipos en estación, programamos y empezamos a tirar fotos, yo me pego a Andrés y a Lupe y empiezo a preguntar porque además explican muy bien y cuentan muchísimos trucos, muchos pequeños secretillos y bueno, pues voy aprendiendo y precisamente en la última salida que hicimos tuve la suerte de coincidir con ellos, ¿no?, en los Llanos del Tambor, que yo creo que fue cuando una de las noches que André estuvo fotografiando la burbuja. En esa fue decisiva, porque ahí es donde me metió ya el gusanillo definitivo de la banda estrecha, ¿no? Luego remató Marichu ya fue el remate, ¿no?, con la banda estrecha, pero yo creo que fue allí donde Andrés explicándome Rafa, Marichu se ha conectado ya con micro, sí, ¿no? Ya estoy aquí. Anda, mira. Ya os oigo, es que no os oía nada. Entonces, bueno, pero ya parece que funciona. ¿Me oís a mí, verdad? Sí, que te oímos. Ya están todos los culpables de mi ruina. Sí, seguid hablando. ¿Qué va? ¿Y la fotografía que acabas de hacer del alma? Sí. Mi primera. En banda estrecha. Ya. En banda estrecha estoy encantado, la verdad. Es preciosa. Sí, porque la apariencia tridimensional que da la banda estrecha es maravillosa, y luego sobre todo lo que fue lo definitivo, ¿no?, cuando tanto Andrés, Lupe como luego Marichu me explicaron que con la banda estrecha podíamos fotografiar desde un cielo que estuviera contaminado como el de Jerez y sacar una señal suficiente para hacer algo que ya pudiera tener una apariencia de calidad, ¿no?, y ahorrarte esos kilómetros que muchas veces, no por ahorrártelos, sino porque no tenemos la ocasión de ir, ¿no? Yo trabajo y poder hacer una fotografía el martes por la noche, muy complicado si no es en el patio, bajo un cielo contaminado. Y es que la banda estrecha realmente posibilita hacer cosas con esas condiciones, ¿no? Así que vamos, yo, para mí, un privilegio ir con ellos. Es que cada vez que puedo me apunto, ¿no? Y aparte que las noches por ahí, bueno, pues en compañía de ellos, las conversaciones, más el entorno, las estrellas y luego las vaquitas que pasan por allí, que también son divertidas, los ruidos que se oyen, bueno, todo eso es una experiencia, como decía antes Andrés, ¿no? Más que sacar la foto en sí, es el hecho de generarla, ¿no? El estar en la naturaleza, el disfrutar de ese cielo, porque una vez que estás haciendo la foto ya lo que haces es mirar, ¿no? Y no sé, es fantástico. Así que vamos, yo encantado de ser testigo de una parte de la generación de esa foto premiada en Calar Alto, ¿eh? Yo creo que cuando vamos varios compañeros siempre es mucho mejor, más agradable, porque además de todo aprendemos entre todos, porque nosotros somos también principiantes, aunque penséis que no, porque ya tenemos, ¿no? Estamos aprendiendo, y cada vez que hablo con alguien aprendemos. De hecho, de Rafa, los últimos ajustes que le he hecho al equipo con el mini PC, eso ha sido una revolución para mí, porque es que el sufrimiento de no poder mover el ordenador porque el cable es muy delicado, porque se desconecta, eso ya se acabó. Entonces, es una comodidad tremenda, y la verdad que eso... Antes yo tenía muchos problemas con eso y ahora ya se quitaron todos esos problemas. Entonces, uno aprende de lo que sabe, el otro sabe más de una cosa, tú de otra, en fin. Y vamos intercambiando nuestra experiencia, nuestro conocimiento, y yo creo que lo mejor de esta afición es la compañía y aprender de los demás. Y disfrutar juntos, sí. Disfrutar juntos. La naturaleza es estupenda en todas las horas, pero por la noche más todavía. A mí me gusta mucho la salida al campo por la noche, aunque... Sí. Voy a saludar a Marichu, que parece que por fin tiene micro, y bienvenida, Marichu. Nos tienes que contar que está, me parece, que en Madrid con algunos amigos también, que ahora nos dirás. Bueno, estoy volviendo del Congreso Estatal de Astronomía, que se ha celebrado en Coruña, luego hablaremos, y he hecho la mitad del camino y ahora estoy en casa de Ico Margalef. Aquí está Ico Margalef. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Acompañados también de Miquel Duart. Hola. Buenas. Luego hablamos del CEA. Pues claro, ahora nos contarás del CEA, pero bueno, estamos hablando con Andrés. No sé si has estado viendo las fotos que has estado compartiendo o estabas desconectada, ¿no? Pero bueno. Soy fan suyo, así que todas las fotos, y te aseguro que el nivel que tienen estos dos, bueno, muchos tenéis mucho nivel, pero es que estos dos van como una moto para arriba. Yo no sé dónde van a llegar. Me han superado hace mucho tiempo. Ay. Bueno, has visto, Rafa lleva más velocidad que nosotros, ¿eh? A ver. Muchísimo más. Eso es bueno, que haya nivel. Estamos ahí poniendo el listón alto al resto de España. A que hagan un equipo bueno aquí en Cádiz. Porque tú no digas nada, Marichu. Es verdad. Vaya. quién habla, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hay que dejar sitio a los nuevos. Sí, sí. Las viejas glorias nos vamos retirando discretamente. Bueno, de viejas glorias nada, porque Marichu tienes también cada foto y cada apo y cada, bueno, actividad. Eso es insuperable, vamos. Y aprovechando que estás con... Muy fácil. Con Miquel Duarte, la última foto de él, que tú aprovechas de ella, que tú te aprovechas de ella y le sacas ahí más partido, que buena foto la que habéis sacado entre los dos, ¿no? Sí, ¿cómo es esa colaboración? Está muy bien. Todavía le tengo que apretar un poquito más. ¿A quién? ¿A él? ¿A él? ¿O a la foto? A los dos. Muy bien. Bueno, pues un saludo a Ico y gracias por conectarse al programa y por tenerte ahí y mantenerte. Estoy en un sitio precioso, rodeada de árboles en su casa, y es maravilloso el sitio, vamos. Muy bien. Qué chulo. Bueno, pues Andrés y Lupe, si queréis contar algo más de la foto, yo tenía previsto por aquí, no sé si vosotros lo tenéis, y puedo, creo que, compartir. Bueno, pues por ejemplo, vuestro el que tenéis subida la foto. Bueno, no sé si de Lupe o solo tuya, Andrés. Voy a compartirlo y podemos ver la foto que tenéis en feed, si tenéis alguna, y comentar alguna o... Ahora. Esta es la que acabas de tener, que es la nube, no veis nube en Casiopea, pero cada foto que tienes aquí, vamos, no sé si me va a dejar ahora subir. No, le tienes que dar a la derecha al cursor. Sí, no me deja porque tengo todas las... Le voy a dar al otro lado, a ver si me deja ir para el otro lado, ¿no? Ahora, es que tengo alito justo... Esta es una foto que hicimos entre el equipo de Lupe, entre los dos, vamos. Está hecha durante varias noches, ¿no? Porque queríamos, lo que pasa es que es muy chiquitita, queríamos sacar una burbuja también. La pompa de jabón, le dicen, que está detrás de la creche, y se ve cuando se le toma oxígeno, sobre todo. Entonces, no sé si la estás viendo ahí abajo. Hacia debajo de la que es la creche, un poquito más a la derecha, si mueves el curso. No, a la otra derecha. Sí. No, que ahí, no me deja ahí moverme la foto. Sí, pues donde estás apuntando ahora, ahí hay una pompa también, le dice la pompa de jabón. Y bueno, ahí está toda la zona del SAR, del cisne. Y la hicimos lo hicimos con todos los filtros que tenemos. Ella hizo el RGB. Y yo hice banda estrecha, porque los equipos nuestros son iguales, pero cambian los filtros que llevan. Y entonces podemos combinar todo. Y hicimos dos procesados con todo lo que teníamos. Esta está hecha con, digamos, la paleta Hubble, pero intentando sacarle color a las estrellas. Y luego, si le das, hay otra, igual, pero con otro procesado. No, antes. Bueno, ha salido otra, pues debe estar por esa. Y en esta, pues, hemos intentado, con todo lo que teníamos, simular el color real, pero que se viera la burbuja también, vamos, la pompa de jabón. Y que es lo que otras veces que hemos hecho estas fotos no se veía. Y en este caso, pues, sí se ve, si lo aumenta un poquito, se ve ahí la pompa. Bueno, entonces, una colaboración de los dos. De los dos, ¿no? Muy bien. Pues decir a todos nuestros escuchantes que todas estas fantásticas fotos, Andrés las tiene publicadas en Flick, y bueno, buscando Flick, Andrés Covacho, podéis verla los que nos escucháis, y un par de ellas las hemos puesto aquí en nuestro programa en YouTube, también la podéis ver, y son fotos espectaculares, así que enhorabuena. Si le da otra vez, es que quería comentar la que salió antes, que es una galaxia, porque esta me gusta mucho porque... está hecha con el C11, que yo es que el C11 es un telescopio muy bestia para hacer astrofotografía, porque necesita más requerimiento que de guiado, porque tiene mucha focal. Y bueno, tuve problemas cuando fuimos al Gastor de vacaciones con mi cámara que se me averió. Entonces, Rafa, que estuvo con nosotros, me prestó su cámara. Entonces, esta foto se la agradezco a Rafa, porque es que sin la cámara que me prestó, pues no estaría hecha. Y bueno, la verdad es que me encanta, porque es que esta galaxia es súper pequeña, pero claro, sacándola con el C11 parece que es Andrómeda, Sí, parece totalmente. Y bueno, es la mejor foto que uno puede ver, pero yo estoy orgulloso de ella, porque además tiene un levantazo tremendo, no sé cómo ha salido tanto detalle de la galaxia. Pone NGC 7331. Sí, eso estaba. Me parece que eran 10 millones de años luz, ¿no? O sea, sí. A lo que está. Muy bien. Bueno, y ahí están todas mis fotos, y Lupe también tiene su flip que con su foto. Yo creo que son mejores que las mías. Ahora que ya es muy... Pero... Pues Guadalupe Fernández, el flick de Guadalupe Fernández, también podéis seguirlo y ver, bueno, las fantásticas fotos que hacen estos compañeros de la agrupación de Magallanes, y que estamos orgullosos de que pertenezcan a nosotros, porque vosotros empezasteis a hacer fotografía, aunque sois unos fieras, la agrupación. Sí, claro. Nosotros, todo lo que es astronomía, vamos, que empezamos con vosotros en visual. Nos gustó, empezamos con la astrofotografía, José Luis, que era el que tenía más experiencia, fue el que nos fue guiando al principio, y ya pues hemos nacido en el seno de Magallanes, ¿no? Pues hoy no está con nosotros José Luis, ¿no? Creo, dijo que a ver si llegaba a tiempo y se podía conectar, pero parece que no va a llegar, estaba de viaje. Bueno, pues un placer teneros. Ya sabéis que cuando disfrutéis del premio de estar en Calar Alto, pues nos tendréis que venir y contar. Y si coincide que fuera un martes por la tarde cuando estéis allí, pues conectáis con el programa y vemos con vosotros lo que se ve de allí. Bueno, nos contáis qué es lo que estáis viendo. Así vale, vale, la verdad es que estaría bien. A ver ya cómo va la cosa, ya a ver cuando nos lo comenta. Porque cosas raras hemos hecho en este programa, pero bueno. No, es buena idea. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a dejar de compartir para los que nos seguís en YouTube, es un plus que tenéis, pero si no, ya sabéis que os podéis conectar. Bueno, a los flips de ellos dos y disfrutar de su foto. Y ahora ya sí, vamos a hablar con Marichu, a ver si podemos volver a conectar, porque yo no sé si se ha vuelto a caer. ¿Tiene una conexión inestable? No, yo creo que está... Ahora. Aquí estoy. Bueno, Marichu, pues un placer tenerte tan lejos, porque cuando estás cerca vienes poco porque te coincide el trabajo, pero hoy es buen momento para hablar contigo. Y además, cuéntanos el presupuesto que te dimos para ir al Congreso. ¿Has conseguido, aparte de para cerveza, te ha dado para algo más, para poder hacer alguna entrevista o algo? ¿Para marisco? Le ha dado para marisco. Bueno, que muchísimas gracias por los 2.000 euros que me disteis para ir al Congreso Estatal de Astronomía en Coruña. Y una porra para mí. Y entonces, bueno, este Congreso es el primero que voy. Entonces iba con la novatez de la primera vez, y os aseguro que ha sido maravilloso, ha sido fantástico. Es un congreso que se realiza bianualmente, y entonces, bueno, pues las sedes van cambiando cada dos años, ¿no? Y este año tocaba a Coruña, que estaba de Cádiz, un poquito lejos, un poquito, pero nada para Maru, tira para arriba y ya está. Total, que era del 9 al 12, acabado esta mañana, y bueno, ha sido un congreso muy, muy, muy bien organizado por la Asociación Astronómica de Coruña, IO, y la verdad es que ha habido ponencias desde muy, muy alto nivel hasta luego otras más, digamos, más asequibles para los neófitos, ¿no? Entonces, quiero decir que todo el mundo ha tenido cabida en las conferencias. Había varias salas a la vez, con lo cual a veces te coincidían algunas charlas que dices, ¡sí! Pero bueno, como luego no la van a pasar, creo, ¿no? Bueno, el caso es que ha estado un tiempo muy aprovechado. Y como colofón, la última conferencia fue de Pedro Duque. Estuvo allí, al lado. Yo lo toqué un poquito así, ¿sabes? Y es de verdad. y entonces, bueno, pues nos hicimos una foto de grupo con Pedro Duque. Yo luego lo cogí por el cuello y dije, tú te haces una foto conmigo, pero sí o sí. Y se la hizo muy amablemente. Así que la verdad es que estoy muy contenta de haber asistido a este congreso. Da muchísima oportunidad de conocer a todos esos compañeros que, de foros, de grupos, que los conoces de oídas. Bueno, pues llegas y muchos están allí. Entonces, pues a mí la verdad es que me ha encantado no solamente la parte científica, sino la parte del pasillo, ¿no? Que yo llamo. Bueno, de los mariscos no hablamos. Pero el conocer a gente que llevas muchos años chateando, o sea, en Facebook, viendo sus fotos o viendo sus artículos, y de pronto ver que están allí, pues la verdad es que para mí ha sido súper gratificante, ¿no? Aconsejo a todo el mundo que cada 2 años vayan al Congreso Estatal de Astronomía. Este año sí. Ha sido una pena, no hemos ido en masa, pero te hemos llevado a ti como representante. Sí. No te preocupes, que la he liado buena. Te has dado a conocer, te has dado a conocer. Se ha notado que llegaba. Qué desastre. Te hemos visto fotos con los amigos de Astronavarra. Sí, con todos. Me he hecho fotos con todos. Voy a hinchar a fotos. O sea, voy a empezar a colgarlas una a una y a tope. ¿Y dónde va a ser el próximo, lo sabes? El próximo, que será dentro de 2 años. Bueno, como sabéis que ha habido un año de pandemia, eran los años pares, y era el 20, ¿no? O sea, el 2020. Pero como ha habido una suspensión por culpa de la pandemia, pues el próximo va a ser, o sea, ha sido el 21, con lo cual hay que dar 2 años de tiempo para que la próxima organización pueda contactar, bueno, hacerlo, ¿no? Y entonces, ahora, a partir de ahora, van a ser años impares. Cosas de la vida. Bueno. Perdón, la pregunta. La pregunta no es cuándo. Va a ser el 20. El puente de mayo. Me dice, me sopla aquí Miquel Duarte. Pero era el puente de mayo del 2023. 28, 29, 29. ¿En? Que va a ser el puente de mayo del 2023 en Zaragoza. En Zaragoza. Nos coge también un paseíto, pero bueno. Que merece la pena, venga para arriba a todos. Hombre. Sí, no, nosotros estuvimos en Cuenca íbamos bastante de Magallanes y la verdad que la experiencia fue muy buena. Lo que pasa es que este año, entre pandemia, entre tan lejos y eso, pues la verdad es que no nos habíamos decidido, pero que la verdad es que merece la pena. Sí, había temas de aforo cuando ya nos quisimos apuntar algunos. Ya parece que estaba cerrado, aparte se ha cambiado 2 o 3 veces la fecha o 2 veces, sí. Se ha ido retrasando, entonces era un problema. La verdad es que la primera fecha era ideal también, era el mes de mayo y era el puente de mayo, con lo cual era una fecha estupenda, pero después pues no nos hemos podido juntando. De hecho recuerdo que con los compañeros de Badajoz, con Juan Luis González Carballo, con gente de aquí de Córdoba, íbamos a montar, incluso estábamos hablando de a ver si montábamos un autobús ahí, pero ya como vino la pandemia, pues no, tenemos muchos años por delante para seguir disfrutándolo. Sí, sí. Por supuesto que sí, a Zaragoza tenemos que intentar ir, por lo que tú dices. La verdad es que a todos los que hemos asistido, que hemos ido ya a varios congresos, la verdad es que lo hemos pasado muy bien y sobre todo el nivel que hay tan grande. Nosotros hemos, bueno, yo personalmente he estado el de Pamplona y el de Cuenca. Yo creo que es el primero que falto en muchos años, la verdad, porque yo he estado en el de Granada, en el de Pamplona, en el de Huesca, estuvimos con el Presi, y me ha dado mucha rabia perdérmelo, la verdad. Y yo quería contactar con gente que conozco de IO, y me hubiera encantado conocerlos en persona, porque lo que tú has comentado, Marichu, de cartearnos. Que vengan algunos. Marichu, ¿has contactado con alguno de ellos o si no lo buscamos? ¿Alguien de ellos? Marichu. Se queda congelada un poquito. Se te va la voz. Sí, congelado. Bueno, pues ya hablaremos con ella cuando no se congele. Que hay problemas de comunicación y bueno, pues que despedirme de vosotros. Un beso, pronto llegaré a Jerez y lo tenemos que celebrar. Claro que sí. A base de cervecitas. Con el poco marisco que te hayas dejado, ¿no? Sí, pedí un tupper, me lo he traído todo. Despídense, muchachos. Despídense todos. Tengo a Ico Margalef, tengo a Miquel Hola. Y tengo también a José Luis Cifuentes. Encantado. Estamos aquí. ¿Cómo se ha portado? ¿Cómo se ha portado? Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Kika, la Kika. Adiós. Adiós. Hasta luego. No se podía despedir de otra forma siendo veterinaria. Bueno, pues Lito, ajá, te toca ya tu sección. Yo creo que ya hemos completado las dos temas importantes que teníamos hoy y queda tiempo para tu sección, para Cuaderno de Bitácora. Pues nada, hoy toca una nueva viaje de la USS Magallanes. Voy a compartir. Ya lo estamos viendo, pero tienes que maximizar. Deciros que a todos nuestros seguidores en YouTube lo podéis ver además en imagen, aunque Lito lo cuenta todo perfectamente. Pero aparte hacemos una sección aparte del Cuaderno de Bitácora, que siempre, bueno, pues tener este trocito aparte es muy interesante. Como tú quieras, Lito. ¿Ya está la pantalla completa? Sí, ¿no? Bueno, pues Cuaderno de Bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. Fecha estelar 301.219.69 antes de la Federación. Una nueva misión de la nave estelar nos dará oportunidad de conocer objetos interesantes del universo. Esta vez la misión no nos llevará muy lejos y no utilizaremos los motores de curvatura, solo la velocidad de crucero subluz. Hubo un tiempo en el que la lista de planetas de nuestro sistema solar lo formaban 9 planetas. Con el aumento del diámetro de telescopios terrestres y la mejora en la óptica, se encontraron varios cuerpos del tamaño considerable cerca del último planeta descubierto. Así que la Unión Astrofísica Internacional Terrestre tomó la decisión de excluirlo como planeta y denominar a esos cuerpos que andaban más allá del último gran planeta, los objetos transneptunianos. Os propongo un viaje por las afueras del sistema solar, empezando por el destronado Plutón y su luna Caronte y haciendo una órbita completa alrededor del Sol. Conocer a los 10 objetos transneptunianos de mayor tamaño. Están a distancias muy dispares. Y se han descubierto cientos de cuerpos más pequeños que rondan por esas distancias de nuestro Sol, agrupándose en zonas definidas, por lo que reciben denominaciones distintas, como plutinos, objetos del cinturón de Kuiper y objetos de dispersos. Hoy necesitamos más que nunca la pericia de nuestro timonel, Rafa Caro. Aquí tenéis una imagen sacada con cálculo astronómico de la posición hoy de los objetos que vamos a visitar. Tenéis ya la avanzadilla de los cuerpos en los que vamos a pasar. Timonel Rafa, suelte amarras y salga del puerto espacial. Ahora sitúe la nave en el plano de la eclíptica y ponga proa al punto de Aries. Primer tramo del viaje, ponga rumbo 17,4 grados a estribor con una inclinación de menos 1,64 grados, velocidad subloop estándar. Tras 18,82 horas de viaje, llegamos a nuestro primer objeto, Plutón, descubierto por el astrónomo americano Clyde William Tombaugh el 18 de febrero de 1930, desde el Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona. En principio se le otorgó el carácter de planeta hasta que en 2006 se le cambió la denominación a planeta enano. Hasta el momento, solo una misión espacial ha llegado hasta allí. Fue la misión New Horizon de la NASA en el 2015. Es conocido como un cuerpo doble, pues tiene un satélite muy parecido en tamaño al propio Plutón, llamado Caronte. Posteriormente se le han descubierto 4 satélites más, Estigia, Nix, Cerbero e Hidra. Dentro de los transneptunianos, Plutón es del grupo de los plutinos y es el mayor de ellos con un diámetro de 2.370 kilómetros. Caronte. Aquí tenéis un primer plano de su luna o de su casi gemelo, porque es muy parecido en tamaño. Bueno, parecido, entre comillas, para ser satélite, tiene 1.208 kilómetros de diámetro. Timonel Rafa, rumbo 43,1 grados a estribor, inclinación más 0,08 grados, velocidad de crucero. Tras un día, 15 horas y 18 minutos, llegamos al segundo de los objetos transneptunianos que vamos a visitar, el planeta enano Wongong. Este Wongong es el nombre definitivo del anteriormente conocido o provisional, según la Unión Astrofísica Internacional, 2007 OR-10. Su nombre definitivo proviene del dios chino del agua, Wongong. Tiene una órbita excepcionalmente excéntrica que se aleja del Sol a más de 100 unidades astronómicas. Su año dura casi 553 años y medio terrestre y se le conoce un satélite bautizado como Xiangliu. Tiene un diámetro aproximadamente de 1.230 kilómetros. Siguiente parada, Timonel Rafa, rumbo 60,4 grados a estribor, inclinación de más 9,55 grados, velocidad de crucero. Tras un día, 22 horas y 3 minutos, llegamos a Quawar, objeto que forma parte del cinturón de Kuiper. Su diámetro es de unos 1.100 kilómetros. Tiene un satélite conocido llamado Weiwot, de solo 74 kilómetros de diámetro. El nombre de Quawar proviene de la fuerza creadora de la tribu aborigen Tongva, que ocupó los territorios que ocupa hoy día la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Vayamos al siguiente objetivo, rumbo 4,5 grados a estribor, inclinación menos 14,8 grados, velocidad de crucero. Tras solo 6 horas y media de viaje, llegamos a otro planeta enano, Ixion, perteneciente al grupo de los Plutinos. Es de color rojizo y bastante oscuro, con un albedo de solo 0,15. Su diámetro es de unos 800 kilómetros y se le han detectado compuestos derivados del carbono como la tolina. Su nombre proviene de la mitología griega, del personaje Ixion, que era un lápita repudiado por Zeus y progenitor de los centauros, aquellos animales mitológicos mitad caballo, mitad hombre. El siguiente objeto nos espera, Timonel, rumbo 61,7 grados a estribor, inclinación más 34,5 grados, velocidad de crucero estándar. A un día y 7 horas y 5 minutos de viaje tenemos a Haumea. Cambiamos de grupo de transneptuniano, ya que Haumea pertenece a los objetos del cinturón de Kuiper, un plutoide. Su aspecto es peculiar, ya que mantiene una forma elipsoidal y su superficie está cubierta de hielo que le confiere un alto albedo, presentando una gran mancha roja. Sus dimensiones varían entre los 1.300 kilómetros del eje menor hasta los 1.900 kilómetros del eje mayor. Para este equipo de la USS Magallanes también es especial, ya que fue descubierto por un equipo de astrónomos del Observatorio de Sierra Nevada, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, no sin polémica con otro grupo de investigación del Caltech. De su denominación provisional del MPC pasó a llamarse Santa, pero para su denominación definitiva, el MPC, Minor Planet Center, prefirió la denominación del equipo del Caltech y se adoptó la mitología hawaiana. Haumea es la diosa patrona de la isla de Hawái. Tiene conocidas dos satélites, los satélites Namaka y Ilaka. Según estudios posteriores, se ha propuesto que tanto Haumea como sus dos lunas y otros 5 objetos cercanos con tamaños entre los 170 y 250 kilómetros forman lo que se llama una familia colisional, ya que comparten elementos orbitales. Atención, USS Magallanes, siguiente viaje, timonel, rumbo 20,52 grados a estribor, inclinación menos 0,36 grados, velocidad de crucero, tiempo de navegación 9 horas 20 minutos. Aquí tenemos a Makemake, con un diámetro de 1.420 kilómetros. No está claro aún a qué grupo de transneptuniano pertenece, mientras unos lo incluyen entre los cubeanos, otros lo incluyen en un miembro del disco disperso. Su nombre alude a la mitología pascuense, ya que Makemake es un dios, es el dios creador y se relaciona con la época del año en el que fue descubierto, la Pascua. Por cierto, dios de la mitología de la isla de Pascua. Gracias al tránsito de Makemake delante de una estrella, se ha podido determinar que tiene una tenue atmósfera, ya que se ha detectado metano e hidrógeno. Pongamos marcha de nuevo a la USS Magallanes, rumbo 24 grados a estribor, inclinación menos 46,8 grados a velocidad estándar. Tras un día, 2 horas y 14 minutos, llegamos a Orcus, un Plutino típico con resonancia 2-3 con Neptuno. Su diámetro se estima en unos 1.600 kilómetros, lo que le convierte en el segundo Plutino en tamaño después de Plutón. Por su espectro se cree que está compuesto de hielo, compuestos de carbono y metano sólido. Como Plutino, su nombre se refiere siempre a seres del inframundo. En concreto, Orco era un dios del inframundo de la mitología romana. Finalmente, tiene un satélite conocido llamado Barth. Vamos ahora a dar un pequeño salto de solo 4 horas y media a velocidad de crucero con rumbo 8 grados de estribor y más 4,5 grados de inclinación hasta el siguiente transneptuniano. Este objeto aún no tiene denominación oficial y mantiene su designación provisional 2002 AV-197. Se desconoce mucho de este objeto, ya que prácticamente se sabe solo su tamaño, de unos 730 kilómetros, y su clasificación, que pertenece al grupo de los cubeanos. Volvamos ahora a cuerpos mayores y más lejanos para acabar, por ejemplo, con el rumbo 95,75 grados a estribor e inclinación de más 2,89 grados. Velocidad estándar durante 2 días, 14 horas y 13 minutos hasta llegar a Sedna. Uno de los grandes representantes del disco disperso y posiblemente emparentado con los cuerpos de la nube de Oort. Tiene un diámetro aproximado de 1.000 kilómetros y tiene una órbita tremendamente excéntrica, ya que pasa de las 76 unidades astronómicas del perihelio hasta la friolera de los 937 unidades astronómicas en su punto más lejano al Sol. Dicho giro le tarda la inmensidad de 11.400 años terrestres en dar una revolución al sistema solar. Esta órbita tan inusual se podría explicar si el objeto tuviera la edad suficiente de que era un objeto de la nube de Oort perturbado por una estrella cercana en la primera época del Sol, cuando formaba parte del cúmulo donde nació. Y en aquel entonces las distancias entre las estrellas eran mucho más cercanas de las que son ahora las parientes del Sol. Presenta un color rojo intenso, casi tan rojo como el de Marte. Su superficie está compuesto de hielo de agua, hielo de metano y una pequeña proporción de nitrógeno nos permite pensar que por lo menos en parte de su órbita, la más cercana al perihelio, se produzca una tenue atmósfera de nitrógeno. Terminemos esta excursión por los límites del sistema solar en dirección al más alejado actualmente, el planeta enano Eris. Timonel, rumbo 34,73 grados estribor y más 0,34 grados de inclinación. Velocidad de crucero estándar durante un día, 6 horas y 7 minutos. Eris es el gigante de las afueras del sistema solar, con un diámetro de 2.326 kilómetros, parecido al de Plutón, pero tiene una mayor densidad, tiene el 27% más de masa que Plutón. Su nombre proviene de la mitología griega, ya que Eris fue la deidad griega que con sus acciones provocó la guerra de Troya, que sacudió el mundo heleno. Es un nombre muy apropiado, ya que a causa del descubrimiento de Eris en 2005, provocó la degradación de Plutón a planeta enano. Tiene además un satélite conocido, Dysnomia. Parece que es un cuerpo diferenciado con tres partes, un núcleo rocoso magmático seguido de un manto de hielo de metano y agua y con una capa superficial mayoritariamente compuesta por nitrógeno. Tiene el albedo más grande conocido del sistema solar, ya que refleja el 96% de la luz que le incide. Y en este mundo helado, situado a más de 95 unidades astronómicas de nuestro Sol, damos por terminado esta gira por los confines del sistema solar. Fin del informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes. El espacio, la última frontera. Bueno, Lito, como siempre, espectacular el viaje que nos pegamos. Esta vez más cerquita, acostumbrado a llevarnos a sitios tan lejanos, pero súper interesante la cantidad de cuerpos que hemos visitado en nada, en unos pocos días, vamos, casi un poco más que el puente. Sí, un puente apretado, hay que pedirse días de asuntos propios, pero bueno, algunos, pero es rapidito con la USS Magallanes. Desde el 11, desde el viernes casi con 5 días hemos tenido. Lo dicho, enhorabuena y qué viaje tan fantástico. Espero que lo disfruten nuestros escuchantes y si podéis verlo, por supuesto, en YouTube, mucho mejor porque... son muy espectaculares las fotografías de todo y cada uno. Bueno, que aunque no sean planetas, tienen una pinta de planeta. Sí, mucho de estas imágenes que he puesto son recreaciones, ¿vale? Claro. Porque a esa distancia y con esos tamaños es imposible tener una imagen real, pero entre las observaciones espectroscópicas y algunos detalles, por ejemplo, con Haumea, que pasó por delante de una estrella y se pudo ver si tenía composición química y cuál era, se puede más o menos tener una idea de su aspecto. Así que, bueno, no he tenido más remedio, como esto no deja de ser una ficción, Star Trek, que poner fotografías, salvo la de Plutón y Caronte, que sí son reales. Las demás son especulaciones científicas con los datos que se dispone de las posibles imágenes que tendrían esos planetas. Y también a resaltar, ya de paso, el mapita que me ha costado bastante trabajo de saber las posiciones tridimensionales de cada uno de ellos con referente a las coordenadas eclípticas. Os he puesto, ido el mapa con flechitas de uno a otro y los puntitos están donde están calculados, ¿verdad? Donde toca, no los he puesto a voleo. Y los rumbos de la nave son reales dependiendo de la última trayectoria de la nave del viaje anterior, o sea que curradito y a Rafa le da un buen tute. Sí. Doy fe de que está bien currado, si no todavía estaríamos dando vuelta por allí perdido. El GPS ha funcionado. hemos dado una vuelta por el disco disperso, empezando por la órbita de Plutón y terminando por el disco disperso, y son muchísimas unidades astronómicas darle la vuelta completa, y le hemos dado casi la vuelta completa, siempre en el mismo sentido. Veis que siempre íbamos a estribor, ¿vale? Así que hemos dado la vuelta siempre en el mismo sentido. Bueno, pues estamos acabando el programa. No me gustaría acabar el programa sin antes saludar a algunas incorporaciones que se han conectado al programa mientras hemos estado en activo, como son Juan Sáez, que también es compañero de la agrupación y también astrofotógrafo, y Luis María Moguer. Muchísimas felicidades en tu día, que al final has conseguido conectarte, aunque ya casi al final. Así que bienvenidos los dos, el tiempo que hayáis podido aprovechar, y si no, el resto lo bajáis de iVoox. Y bueno, o de YouTube, si queréis ver las fantásticas fotos de Lupe y de Andrés, que han compartido. Así que si no tenéis nada más que comentar, compañeros, nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta la, semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta el martes. Adiós. Hasta el sábado. We'll be right back.